7 de la noche con 2 minutos y estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y empezamos este día maravilloso. ¿Cómo estás, Venus? Muy bien, Marte, ¿cómo estás tú? Perfectamente bien. Hoy no nos va a acompañar Eduardo Lobo, ya que tiene, no sé, me dijo algo como que se le había pegado lo gay. No sé si está enfermo o se está sintiendo enfermo. ¿Tú qué piensas? Yo pienso que no te dijo eso, pero pienso que anda enfermo el lobito y por eso no vino, ¿no? Pues será lo que sea que tiene ahora. Será lo que sea. Pues sí, está difícil adivinar con el lobo. Y bueno, el tema de hoy es feminismo. ¿Cuál es la meta? ¿Igualdad o diferencia? Para todos ustedes, que están muy interesados en lo que es lo políticamente correcto hoy en día. Vamos a hablar sobre la igualdad de los sexos. Es un tema que pues se tiene que tocar aquí porque pues definitivamente es de controversia entre hombres y mujeres. Y algunas mujeres ni siquiera saben qué es lo que quieren, si quieren igualdad o diferencia. Entonces, pues empecemos con una mujer para saber cuál es su opinión del feminismo. Tú, Venus, ¿qué es lo que opinas sobre el feminismo? ¿Qué es lo que te gustaría ver que suceda en la sociedad? Pues yo pienso que ahorita en la actualidad todavía la mujer no gana igual que un hombre, ¿no? Si pones al descubierto realmente, me imagino, los salarios de un ingeniero hombre y una ingeniera mujer, yo creo que no están ganando lo mismo. Y así en varios lugares, pues no es igual, ¿no? No tienen la misma igualdad. Hay unos lugares que sí, pero la mayoría, pues todavía como que no hay esa igualdad en los salarios. Sí, es que sorprende ver, dar un vistazo a la historia del feminismo y ver que todavía los temas que hacían que el tema fuera tan importante en los 70s todavía siguen vigentes ahora, ¿no? O sea, parece ser que ya hay más igualdad, o como diría una persona dentro del feminismo, diría espejismo de la igualdad. Y bueno, pues que los progresos realmente no han sido tan increíbles como tal vez se manejan, ¿no? Tal vez se plantean que ya hemos llegado a un nuevo plató, a un nuevo nivel de igualdad, pero pues parece ser que todavía nos hace falta mucho progreso en este aspecto. Y bueno, para empezar pues tenemos que definir cuáles son los puntos o lo más importante para el feminismo actualmente. Hay unos que pueden decir que lo que les importa es que en el trabajo y en situaciones económicas, como decía Venus, o sea, que ganen igual, que tengan el mismo, ¿cuál será la beneficios. Palabra? Beneficios. Y que puedan tener acceso a los mismos niveles que alcanzan los hombres dentro de una empresa. O en el caso de personas más creativas, que cuando tengan el mismo trabajo dentro de, digamos, una película o de un libro, ganen igual, ¿no? Aunque pues en el libro creo que eso ya se ha debatido. Yo creo que ya no hay barreras en lo que puede ganar una mujer. Ahí está una de las autoras más conocidas del mundo, J.K. Rowling, ganando más que cualquier hombre ahorita como escritor, ¿no? Entonces, pues supongo que estamos hablando más de en situaciones de arte que tenga que ver con la pintura, con la fotografía, con el séptimo arte, que es la cinematografía. Entonces, pues, ¿tú qué es lo que ves? O sea, yo a veces siento que se pasan un poco las personas que llevan a cabo toda esta corrección política, que tratan de siempre estar fijándose en qué cosa algún hombre exagera o se pasa la línea o hace un comentario malintencionado como para que saltarle encima inmediatamente. ¿Tú qué opinas? O sea, yo todavía siento que dentro de la igualdad hace falta cierta igualdad en todos los casos, ¿no? Obviamente lo mejor sería que fuera 50-50, o sea, 50% de los beneficios para un género igual que al otro, ¿no? Pero sí se siente que todavía la balanza está desbalanceada, pero también siento que hay ciertas personas dentro de este movimiento progresista que realmente nada más andan buscando a quién juzgar. Pues sí, lo que pasa es de que no hay mucha congruencia. Yo pienso que se ha desviado un poco, ¿no? Cuando uno dice yo soy feminista o yo pertenezco a un grupo feminista, pues a veces lo hacen más como sentirse apoyadas si somos mujeres y somos las víctimas, ¿no? Entonces a veces llegan a incluso, como tú dices, a juzgar más que pelear los derechos que están peleando. Entonces hay que ser pues congruentes con lo que uno dice y hace. O sea, uno no va a esperar que un hombre no lo ofenda y la mujer sí esté ofendiendo al hombre, y que después cuando ya lo ofenda digan, este es un tal por cual, ¿por qué? Porque no respeta a la mujer, ¿no? Como tú dices, o sea, siempre debe de haber un 50 y un 50%. Yo creo que el respeto pues sería el primer paso para que uno pueda realmente considerarse pues en igualdad, ¿no? Una feminista que realmente está buscando igualdad en el ámbito que sea. Pero pues también hay que reconocer que los hombres, por ser masculinos, obviamente son más fuertes que la mujer. Entonces, si un hombre trabaja en una empresa donde tiene que hacer trabajo pesado y la mujer trabaja también en una empresa, vamos a poner por ejemplo en construcción, que si hay mujeres que trabajan, a veces a las mujeres las ponen a hacer lo más delicado, lo más sencillo, que no tengan que estar cargando peso, y obviamente ganan un poco menos a un hombre que está cargando cemento, que está cargando esto y lo otro, ¿no? Aunque lo curioso de esto es que vimos un video de una mujer que cargaba cemento y vaya, mis respetos, ¿eh? Uno tras otro, pero en friega. Pero eso también, ese video que me imagino que es el que dices, pues ahí también habla de la explotación, ¿no? Porque era una jovencita muy, muy delgada, muy, aparentemente se ve débil, y cargando como unos 100 costales. ¿Eso mismo dices? Sí, ese mismo, que realmente su break era tomarse un helado, ¿no? Y descansar 5 minutos, me parece, ¿no? Era... No, con el salario que obtenía, que era muy poco, era disfrutar de ese salario, comprarse una paleta de hielo, que no era mucho lo que le pagaban por hacer todo ese trabajo. Entonces, en esas situaciones o en esas cuestiones, pues realmente ahí, o sea, sí debe de haber pues los derechos humanos, ¿no? Yo pienso que tanto un hombre como una mujer, o sea, hay trabajos que realmente pues no se deberían de estar realizando por los humanos. O sea, cuando tienes un trabajo y que te dan todo el equipo y todas las condiciones para que puedas estar bien, o sea, sano, pues está bien. Pero cuando te ponen a la intemperie, cuando no te cuidan, cuando es probable que en pocos años puedas sufrir un cáncer en los pulmones por el químico, por el cemento, por el polvo, por lo que sea, yo pienso que ahí pues deben de estar los derechos, ¿no? Sí, y es que es curioso porque hasta dentro del feminismo hay dos corrientes, ¿no? El de la igualdad de todo, ¿no? Dentro del trabajo, de ganar igual, de tener el mismo poder dentro de una compañía, y los que van en contra del capitalismo, ¿no? O sea que se debaten entre qué realmente significa ser igualitario. O sea, realmente las que dicen que la mujer debe ser igual al hombre, dice que quiere que las mujeres sean reconocidas como los hombres en el trabajo por lo que hacen, y también que tengan derecho a la propiedad de bienes igualmente, a tener un salario que sea el mismo por el mismo trabajo, y también que no sean discriminadas, ¿no? O sea, a tener acceso a la promoción profesional, a las medidas de conciliación, y bueno, algunos hasta le agregarían hasta tener propiedad de las tierras, porque en algunos países ese no es el caso. Entonces, bueno, pues obviamente este es un grupo de mujeres que se llaman feministas igualitarias o de la igualdad, mientras hay otras corrientes dentro del feminismo que defienden que la mujer no quiere entrar en el juego del capitalismo. O sea, este es un juego creado por el hombre, por un sistema de competencia que realmente se rige a través de las propias normas de los hombres y que realmente formulan una ética de trabajo para los ciudadanos, en que el hombre tiene que a fuerzas proporcionar algo a la cultura. Y bueno, este obviamente es dentro de un marco económico patriarcal, ¿no? Es por eso que siempre hay una cabeza de la compañía y se va como un árbol hacia abajo, hacia las demás personas que integran la compañía. Y bueno, sea como sea, lo veas como alguien que quiere igualdad dentro del trabajo, o como del otro, de la otra corriente, que es más o menos que la mujer tiene sus propias condiciones y que en lugar de tratar de ser igual al hombre, ellas deben de ser lo mejor que pueden ser como mujeres, pero recibir el trato igual. O sea, el trato igual en que se tenga respeto a ambas personas independientemente de su género. Sí, lo que pasa es que yo pienso que se ha tergiversado mucho, ¿no? Y cuando habla uno de feminismo, o sea, ya critica a una mujer, ¿no?, que se cree o que se considera feminista. Y yo pienso que tiene que ver mucho, pues, por lo mal comunicados que son, ¿no? A veces uno piensa de que porque una mujer está peleando por sus derechos, ya por eso se puede considerar como feminista, ya la pueden criticar y decirle, ¿sabes qué? O sea, si estás peleando por tu derecho a ser libre al tener un bebé o no tenerlo, o sea, empiezan a criticar, entonces usa, hay protección y no es para que andes gritándolo o desnudándote, haciendo huelgas, etcétera, etcétera, ¿no? Yo pienso que toda esa mala comunicación o tergiversación, no sé si existe esta palabra en sí, yo creo que hace aún más, ¿no?, que a veces pierda más el respeto hacia la mujer. Cuando una mujer, pues obviamente va a luchar como ella cree que es lo mejor para ella. Puede haber mujeres que son feministas y lo dicen a través de un libro, o lo dicen a través del arte, de la pintura, o haciendo una marcha desnuda, o haciendo una conferencia, pero eso no lo hace ni menos ni mejor. O sea, cada quien defiende como uno considera, ¿no?, que puede defender sus derechos. Lastimosamente, yo pienso que el respeto se ha perdido mucho, y por lo mismo, ¿no?, que se dan a conocer tantos casos de mujeres que han sido afectadas, ya sea físicamente, moralmente, por los hombres en compañías, que eso hace que surjan más estas huelgas o estas marchas o esta forma de defenderse. Bueno, pues me parece muy buen tema, y apenas estamos empezándolo. Entonces, pues realmente, pues vamos a seguir hablando de este tema, la igualdad de género, ¿no? Y realmente, ¿qué es lo que implica? Yo siento que los hombres y las mujeres deben de recibir los mismos beneficios, las mismas sentencias y ser tratados con el mismo respeto, ¿no? Pienso que el principio de igualdad y de no discriminación por razón de sexo es una obligación de derecho internacional. O sea que esto debe de ser accesible a todas las personas, independientemente de género, en todo el mundo. Entonces, pues vámonos a una pequeña pausa y ahorita que regresemos vamos a seguir hablando del tema. Y pues vamos a ver de qué otras cosas nos podemos enterar de este maravilloso tema. No le cambien, están escuchando su programa Venus versus Marte. Ahorita regresamos. ¿No para? Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Luminator. Si mamá si mamu y catora tora. Mi nina tora y tora tora tora. Si mamá si mamu y catora tora. Mi nina tora y tora tora tora. Si mamá si mamu y catora tora. ...7:25 de la noche... ...y estás escuchando tu programa... ...Venus versus Marte... ...y estamos hablando sobre... ...un tema magnífico... ...el feminismo... ...cuál es la meta, igualdad o diferencia... ...y... ...bueno, podríamos decir que también el feminismo... ...o la corrección política... ...que está sucediendo ahora... ...sobre el término feminismo... ...y... ...qué es lo que estamos diciendo... ...antes de irnos al break, estamos hablando... sobre qué realmente es igualdad de género para diferentes personas. Yo les estaba diciendo que internacionalmente todos deberíamos de tener el derecho a no ser discriminados por razón de sexo y bueno, pues ser tratados con los mismos beneficios, las mismas sentencias, con el mismo respeto en el trabajo y en cualquier lado, ¿no? Igualmente, independientemente del género. Y bueno, tal vez algunos dicen que parte del feminismo también debería ser el lograr una igualdad de género que no tenga esto que son situaciones violentas contra la mujer y las niñas, que bueno, es cosas que suceden en el ámbito internacional, como es el tráfico sexual, el feminicidio y bueno, sobre todo la violencia sexual contra las mujeres en cualquier aspecto, ya sea en el trabajo, en la escuela o en las calles, ¿no? O sea, bueno, tal vez hasta dentro de la casa de las mujeres. ¿Y tú qué decías entonces? También estamos hablando antes del break de que hay dos corrientes de feminismo, una que busca ser iguales, o sea, que busca la igualdad del género, y ya estamos hablando sobre qué significa ser igual de género, y hay otra que se dedican a ser desiguales o diferentes, pero con los mismos derechos y aspiraciones que los hombres. Entonces, este feminismo es el feminismo de la diferencia, y es una corriente crítica con las aspiraciones del feminismo ilustrado por alcanzar la igualdad en un mundo androcéntrico. Y se basa en la premisa de que ¿por qué quieres que la mujer sea igual que el hombre si somos diferentes? Simplemente quieren que sea un mundo menos agresivo que el hombre, menos violento que el que ha generado el hombre, y que refuerce las diferencias femeninas dentro de la cultura de una sociedad. Entonces, el lema de esta corriente es que ser mujer es hermoso, y simplemente hablan de que pues somos diferentes en ciertos aspectos, pero que hay que celebrar esas diferencias, ¿no? Entonces, ¿tú con cuál de las dos corrientes te identificas más? ¿Te sientes que te gustaría igualdad del sexo en el trabajo y en todos los otros lugares donde vivimos todos los días? ¿O te gustaría que fuera más como se celebrara todas las condiciones femeninas sobre las masculinas, o en particular igual a igual modo? Pues yo pienso que sí se debería obviamente respetar a la mujer por ser más delicada que el hombre, ¿no? Y en eso pues se incluye en cuidar de la mujer. Yo sé que el hombre van a decir, ah, entonces al hombre no lo van a cuidar. Lo que pasa es de que a veces se pierde mucho los valores y se pierden muchas otras cosas, ¿no? Sobre todo en el ambiente político o en el ambiente laboral, inclusive pues en cualquier ámbito social. Y yo pienso que el día en que se acabe esa idea, ¿no? En que la mujer, porque va a trabajar, o sea, le puedo pagar menos, o la mujer, porque es mujer, o sea, y maneja mal, o sea, le fui a dar un ticket, o sea, todo eso yo pienso que son ideas tal vez arcaicas, ¿no? Porque se ha comprobado también que obviamente la mujer puede hacer las mismas cosas que hace un hombre, inclusive hasta en la fuerza que yo decía ahorita, de que pues las mujeres somos más delicadas. Se ha visto que hay mujeres mucho más fuertes que los hombres. Yo pienso que el solo hecho de que una mujer puede tener hijos y el hombre no tiene esa experiencia ni la va a tener, yo pienso que pues ahí ya le lleva también pues una ventaja de decir, pues sí es muy fuerte, ¿no? Dar vida. Y entonces yo pienso que en general pues hay que estar conscientes de que todos somos iguales, independientemente de seamos mujeres, ustedes sean hombres. O sea, debe de haber el respeto y la igualdad y cuidar de uno y el otro. Por lo general hoy en la sociedad, de los dos géneros, el que se ve más afectado es la mujer, porque hoy la mujer, gracias a muchos cambios que se han hecho, la mujer puede trabajar y puede ser madre familia y puede ser la proveedora de la casa sin tal vez tener al esposo, y a veces hasta cuidar de sus padres e ir a la escuela y, o sea, hacer muchas cosas que el hombre pues por lo general no lo tiene que hacer, ¿no? Son más mujeres, madres de familia solteras que trabajan y que tienen que ir a la escuela, que tienen que hacer compras y comida, que los hombres. Muy pocos hombres se puede decir que son padres de familia solteros, no sé cómo les llamen, ¿no? Pero yo pienso que pues el trabajo, o sea, tantas cosas, tantas actividades pesan mucho. Cualquier cuerpo humano se cansa cuando tiene que desempeñar muchas obligaciones, y entonces pues es cuando llega un momento que yo creo que se combina con fastidio y con sentir que no se respeta lo que se hace con todo el esfuerzo que se pone, que empiezan a surgir pues ciertos grupos y se empiezan, como te decía, a tergiversar las ideas, lo que es el feminismo, con otras que no tienen nada que ver. Bueno, y ya hablando sobre la segunda corriente, pues realmente este grupo de mujeres o de personas que se dedican al feminismo hablan de diferencia, dicen que la diferencia no es lo mismo que la desigualdad. Lo que plantea es la igualdad entre hombres y mujeres, pero nunca la de las mujeres con los hombres, que son dos cosas distintas. En otras palabras, pues para ponerlo más fácilmente explicado, es el que seamos diferentes en nuestros cuerpos hace que nunca vayamos a poder ser iguales. Pero ellos hablan de que lo contrario a la igualdad no es la diferencia, sino la desigualdad. Y eso es en lo que ellos quieren eliminar la desigualdad, pero mantener las diferencias. Dice, porque pues realmente nunca vamos a ser iguales en esos términos, ¿no? O sea, realmente hay diferencias sexuales, hay diferencias temperamentales y hay situaciones que siempre van a ser distintas tratándose de un género o del otro. Entonces, pues ahí está las dos corrientes dentro del feminismo, y hay muchas personas que, siendo feministas, son muy agresivas, ¿no? O sea, son las que hablan como si realmente alguien les hubiera planteado algo en su vida que no pueden aceptar y que sienten odio o no sé cuál sea la palabra. Sí, o sea, diste en el clavo, ¿no? A veces uno piensa que pertenecer a un grupo o de feministas o ser feminista es odiamos a los hombres porque los hombres nos odian a las mujeres. Y no tiene nada que ver con eso. Yo creo que falta información por parte de todos, y lo que se ha informado se ha tergiversado, como siempre pasa. Y a veces uno nada más por pertenecer a un grupo, no importa el cual, se unen y no se informan, ¿no? No se informan realmente. A ver, somos feministas, ok, estamos luchando ¿por qué? ¿Para qué? ¿Desde cuándo? ¿Y qué beneficios obtengo? Muchas de esas preguntas pues no se las hacen, simplemente, pues no nos quieren, vamos a luchar y vamos a pelear, y yo creo que esas no son las soluciones, ¿no? Hay muchas maneras de uno pelear por los derechos, y no necesariamente se tiene que llevar entre las patas a los demás, en este caso a todos los hombres, ¿no? Igual los hombres, o sea, tampoco pueden juzgar a una mujer que está luchando por lo que ella cree que es, que está luchando de una manera que ella cree que es esa forma en la que puede dar a conocer lo que uno necesita o anhela para que cambien las cosas. No hay una forma correcta de decir así se debe hacer para que entonces sí escuchen y para que entonces sí la sociedad comprenda. Es obvio que cada quien va a justificarse y cada quien va a decir, va a opinar y va a querer tener la razón, y entonces se van a llevar entre las patas pues muchas ideas que probablemente sí son progresistas. Tal vez habrá otras ideas que en lugar de ser progresistas lo único que hacen es ir para atrás, pero pues en sí, o sea, yo pienso que no debe haber una lucha. El que tú seas feminista, que seamos feministas, no debe haber una lucha contra los masculinos, ¿no? Sí, y es que en estas épocas o en esta cultura de ahora, de la internet, de las cosas que suceden más rápido que antes, hay una una situación que sucede en que sobrecorregimos o que queremos ser los primeros y ser los más notorios, y creo que nos sobrepasamos de la línea, ¿no? O sea, yo creo que llegamos a defender cosas a un nivel en que nos convertimos en lo que odiamos, ¿no? O sea, hay personas que hacen la guerra pensando que están buscando la paz mundial, cuando la verdad lo único que están haciendo es generar más violencia. O sea, bueno, podemos dar muchos ejemplos, pero básicamente hay el término en estos días que se escucha por todos lados de corrección política, ¿no? O sea, usar los términos que debería de usar uno al describir con el lenguaje las políticas o las medidas destinadas a evitar ofender o poner en desventaja a los miembros de grupos particulares de la sociedad. Y esto es algo que surgió desde los años 80, o sea que no es algo nuevo, pero realmente es como un movimiento que busca el que la gente con su lenguaje o con su forma de actuar evite excluir o insultar a ciertos grupos de personas considerados desfavorecidos o discriminados. Entonces, estos grupos generalmente son definidos por sexo o por raza. O sea, hay muchos otros grupos, pero generalmente sexo, raza, sus condiciones primordiales. Y bueno, en este caso estamos hablando del feminismo, entonces pues realmente nada más estamos hablando de cuando esto sucede hablando de sexo o de género. Y a lo que yo quiero llegar es que hay veces en que lo que vemos a hoy en día en la tele, en los meetings, en los... bueno, ahorita que regresemos de este pequeño corte, continuaré con este tema. Recuerden, están escuchando su programa Venus versus Marte. Loca que quiero tenerte y robarte un beso, que te miro y suspiro y en cada latido voy sintiéndote un poco más. Ya no puedo dar marcha atrás. Cuando quieras me pego, tú pide y me dejo. No puedo con esto. Quiero entrar en el juego sin reglas ni peros y en tus brazos enloquecer hasta ver el amanecer. Si como tú no hay tal que prende el fuego dentro de mí. Just wanna feel you tonight. Show me love, show me love. Show it to me. Stop all the talking, let your actions speak. En este mundo no hay para mí. Someone like you make my heart skip a beat. And I think about you a lot. Solo tú y yo is what I dream about. I'm so caught up, got my head in the clouds. Baby, I can't stop. What's good, what's up, oh baby, tell me the truth. You feeling me, oh boy, and I'm feeling you. Don't deny it, don't fight it. Dame tu amor, I want it. You need to know you got me. Just wanna feel you tonight. Show me love, show me love. te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. ...7.44 de la noche... y estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y regresamos del pequeño break. Estamos hablando sobre un tema muy interesante, el feminismo y la corrección política. Realmente, ¿cuál es la meta? ¿Cuál es la meta para ti, para el feminismo? ¿Es igualdad o diferencia? La verdad es que, como te decía en el corte, yo estoy de acuerdo con los dos. No decir, no, pues no soy de aquí ni de allá, ¿no? Pero si me pongo a analizar un poco la situación globalmente, yo pienso de que por algo hay ciertas cuestiones, ¿no? En lo laboral, o sea, como decía, si un hombre antes era el proveedor de la casa nada más, o sea, él y la esposa era la ama de casa, que era como era antes, pues es obvio que necesitaban pagarle más. ¿Por qué? Porque tenía que mantener a sus hijos y a su esposa. Hoy en día, pues se dan que ahora el hombre y la mujer trabajan, o que a veces nada más la mujer es la proveedora. Porque los tiempos han cambiado. Entonces es ahí cuando uno dice, oye, pues si yo soy ama de casa y mi esposo trabaja, pues lo ideal es que gane mejor. Ahora, si yo soy la que trabaja y que soy la proveedora y mi esposo ahora es el amo de casa, entonces me tienen que pagar más. Entonces ahí es donde se viene ya la lucha por ese tipo de diferencias, ¿no? Eso no quiere decir que esté bien o que esté mal, sino simplemente ha llevado muchísimos años, ha habido mucha historia en el que las cosas eran así. Entonces, como que tratar de cambiar las cosas así de un jalón, pues es casi imposible. Tiene que haber un crecimiento de conciencia a nivel general, tanto de hombre como mujer, para que uno pues se dé cuenta, ¿no?, de todos esos tipos de detalles, y obviamente pues que se encuentre un respeto total tanto por el hombre como por la mujer, y decir, ok, pues la mujer y el hombre tienen los mismos derechos, si están trabajando en mi empresa y hacen lo mismo, tienen que ganar lo mismo, tienen que tener los mismos beneficios. Pero también decir, ah, no, porque es mujer, o sea, se le va a creer todo y al hombre pues lo vamos a poner como el malo, o viceversa, ¿no? No, porque es la mujer, la vamos a poner como la mala, y etcétera. O sea, es muy difícil tratar este tema porque va a haber mujeres que tal vez están viviendo una situación difícil, en la que han sido acosadas tal vez por los jefes, en las que estén ganando menos y trabajando más que un hombre, en la que, bueno, pueden haber muchos ejemplos y pueden estar luchando, ¿no? Es decir, oye, la embarazó a alguien, una mujer, y la violaron y no le dan el derecho a abortar, o sea, cuando una mujer tal vez no está preparada. Otros decir, oye, es una bendición ser madre. O sea, puede haber muchas ideas encontradas y al fin y al cabo, o sea, uno se queda todo atarantado, toda atarantada, decir, pues, ¿cuál es lo correcto, no? Si lo hago, porque lo hago, si no lo hago, porque no lo hago, entonces, ¿quién me va a defender? Entonces, yo pienso que ahí es donde se viene, a través de toda esta inconformidad, se vienen a hacer grupos y marchas sociales, se puede llamar feminismo, se puede llamar cualquier otro nombre, pero siempre va a ser por una disconformidad que exista en la sociedad. En este caso pueden ser las mujeres, en otro caso pueden ser los hombres, en otro caso pueden ser los homosexuales, en otro los transexuales, y así. Y bueno, como tú decías, es un tema bastante difícil de platicar sin manejar emociones encontradas. Y sobre todo para las mujeres, obviamente tiene mucha connotación dentro de sus vidas sobre lo que pasa, situaciones a diario, ¿no? Yo la verdad no me quiero poner ni siquiera acercarme a eso porque pues obviamente yo no lo entendería de la misma forma. Y es obvio que como sociedad debería de ser la meta buscar la igualdad de los sexos, pero al mismo tiempo celebrando las diferencias entre los dos géneros, ¿no? O sea, realmente no tratar de hacer a las mujeres hombres, ¿sí? Y no tratar de hacer que los hombres sean mujeres. O sea, ninguna de las dos cosas sería lo correcto. Pero sí, en lo que se refiere a situaciones socioeconómicas y de respeto en el medio ambiente donde estén, pues supongo que sí, la meta es que sean iguales, o sea, que no se respete a las personas independientemente de su sexo, de su género. Y bueno, pues también estamos hablando sobre corrección política, sobre este término que habla, que es muy moderno, y que habla sobre la necesidad de la sociedad de corregirnos, ¿no? De saltar a defender a los grupos que son más discriminados o a los que son más indefensos, y a veces hasta sobrepasar el límite de lo que sería justo y castigar a alguien, ¿no? O sea, simplemente es buscar al enemigo, ¿no? O sea, realmente muchos de estos casos es concreto quién es para ellos el enemigo. No es algo de lo que hablan en general de todos los hombres, sino generalmente es una sociedad en particular, un grupo de personas o un individuo que ellos atacan porque no nivela los estereotipos que maneja, ¿no? O simplemente tiene violencia contra el género femenino. Entonces, digo, últimamente aquí en Estados Unidos ha sucedido que en muchas compañías y en lo que es la industria cinematográfica se han juntado las mujeres a soltar la lengua y decir, ¿sabes qué? Yo fui violentada por X o Z persona, generalmente es un hombre, que toma, abusa de su poder y hace que las fuerza a hacer situaciones o cosas que no querían hacer, ¿no? Uh-huh. Y bueno, obviamente esto ha hecho que muchos sean los grupos que intentan derrocar a estos patriarcas de sus industrias o de su compañía o etcétera, etcétera, ¿no? Y por eso hemos visto recientemente a muchos empresarios dentro de los canales de televisión, dentro de las los estudios filmatográficos, que han tenido que dejar sus trabajos porque se vieron en situaciones de abuso de poder y abuso sexual contra alguien dentro de sus empresas. Entonces, pues yo creo que es algo muy de ahora el ver que muchas mujeres se sientan ofendidas por tal o cual persona dentro de sus empresas, ¿no? Yo pienso que es el momento, ¿no? De que debe de haber un cambio. Yo creo que ese es la solución que se ha encontrado hoy en día, porque gracias a esas denuncias, pues la persona que le gusta abusar de su poder y que le gusta menospreciar a la mujer o tratarla mal, pues la va a pensar unas 20,000 veces antes de hacerlo, ¿no? Y por lo tanto, tal vez se va a impedir. Yo creo que pues ese abuso de poder, cuando una persona siente de que puede hacer ese tipo de cosas tan horribles, pues las va a seguir haciendo, ¿no? pero las personas que tal vez todavía tienen un poco de principios y de valores y decir, bueno, o sea, la estoy regando y voy a cambiar, pues van a cambiar y eso va a hacer que la sociedad en general y que el mundo en general sea mejor. O sea, si una persona va a trabajar, no tiene por qué pues sentirse amenazada o simplemente abusada, ¿no? Para hacer algo que le guste, o sea, como un trabajo, o sea, decir, si yo quiero subir mi puesto de trabajo y yo sé, sé hacerlo y me tengo que poner de rodillas ante alguien, pues como que eso obviamente le baja la moral a cualquier persona. Ahora sí, todavía hay violencia, hay abuso sexual, pues todavía es peor. Entonces, esperemos de que ya nos sigan surgiendo todo este tipo de situaciones y pues las mujeres que pudieron soltar todas esas historias y que se abrieron de valor, pues mis respetos, porque pues no ha de ser nada fácil hacerlo y realmente pues estar viendo un cambio, ¿no? Sí, yo pienso que eso es importante, el cambio y el que la sociedad sea más justa con todos los miembros de la sociedad. Estamos viendo que hasta en el lugar donde hay mujeres poderosas, como es el caso del Congreso, de la Casa de Representantes aquí en Estados Unidos, que no hay igualdad. ¿Por qué? Porque no hay una representación igual del número de personas que somos hombres al número de personas que somos que son mujeres. Entonces, pues realmente pues sí es difícil que si en el lugar donde están las mujeres más poderosas no es igual, pues que en cualquier otro lugar lo sea, ¿no? Uh-huh. Yo también recuerdo que dentro de este movimiento hay la gente que también abusa del hecho de que esto se esté dando ahorita para serse, bueno, una autovictimación, que es, se refiere a las personas que hablan como si realmente hubieran sido parte de estas ofensas y que realmente nada más están buscando algún derecho que se les debe, ¿no? Pero no es algo que hayan vivido, no es algo que estén reclamando por experiencias personales, sino es algo que se toman como, ah, pues yo soy mujer, automáticamente yo soy la víctima. Entonces, bueno, hablando de ese grupo de personas, ¿qué es lo que piensas que se puede hacer para no sobrecorregir? Pues yo pienso que se puede sentir compasión y a la vez empatía por la persona que sufre, ¿no? O la que fue víctima. Sin embargo, uno no puede decir, ah, ok, yo te voy a defender y ahora voy a hacer esto y esto y lo otro, porque yo también me siento herida, ¿no? Víctima. No, yo creo que las mujeres en sí nos debemos apoyar y simplemente el sentir la empatía y la valentía de las demás, o sea, nada más es cuestión de aplaudirles y respetar, ¿no? Que estén haciendo lo que están haciendo, pero no debe de ser con un fin, con un lucro, ¿no? De decir, ahora yo las voy a defender y soy política y yo me siento víctima y yo pienso que todo eso está de más, ¿no? Si alguien quiere realmente ayudar, pues ayuda quedándote callada y apoyándola nada más a esa persona, no gritándole los cuatro vientos y traer algo con fines de lucro, ¿no? Exactamente, me parece muy bien. Pues eso es todo por el día de hoy. Esperamos que haya sido un tema de su agrado. Yo sé que es un tema muy difícil de que podamos tocar aquí en solamente una hora, pero pues se hace con el afán de que las gentes que están escuchando esto se sientan identificadas y que puedan sentirse un poco más valoradas a través de este tipo de ámbito, ¿no? El poder discutirlo abiertamente, sin tapujos y sin decir, bueno, ¿sabes qué? Yo tengo una agenda y aunque esa agenda es personal y la tengo escondida, sigue siendo mi agenda. Este tipo de conversaciones para abrirse a lo que es ahora normal, ¿no? Que es ser iguales, o sea, buscar la igualdad dentro de la sociedad. Pienso que ese es el punto de hablar las cosas, de sacarlas, explorarlas y ya que las hayamos revisado, checar dónde está uno mismo dentro de ese ámbito, de esa conversación. Así es. Y bueno, nada más pedirles disculpas si dijimos algo que se sintieran ofendidos, ofendidas. O sea, como dice Marte, es un tema muy complicado de hablar, porque sabemos de que muchas mujeres obviamente han pasado por situaciones que otras no las hemos pasado, y entonces pueden sentirse heridos, ¿no? Por lo que escuchen, pero pues nada más les podemos decir que tengan mucho ánimo, mucha fuerza y mucha fe de que todo esto va a cambiar, o sea, de que ya no va a haber más abusos de poder, como tú dices, tanto la mujer como el hombre. Es obvio que se ha habido por estadísticas que la mujer es la que ha sido más abusada y en todos los sentidos, pero esperemos de que esto cambie y que cambie en general, en cualquier género, también en cualquier estatus social, porque hay mucha marginación en todos los ámbitos, ¿no? Bueno, y si ustedes quieren tocar algún otro tema como este que nos tocó representar el día de hoy, pues por favor escríbanos, déjenos saber. Solo tienen que ir a www.sexylovradio.com en la pestaña de Contáctanos y déjenos el tema que quieren que toquemos, o si hay algo en particular que les gustaría que digamos al aire. Bueno, pues esto fue todo por el día de hoy. Gracias por estar presentes. Y esto fue su programa Venus versus Marte. Buenas noches.